Derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. Realizado por Mario Gambero. Una familia en crisis, una familia que era muy pobre, vivía en una casa muy pequeña, tenía 4 hijos y su alimentación era mala porque siempre estaban malos. Como era pobre, no tenían dinero para comprar medicinas. El ayuntamiento del pueblo en que vivía la familia les ayudó para darle alimentos, a arreglar un poco la vivienda, etc. Uno de su hijo mayor se fue a buscar trabajo y encontró fuera de España. Ganaba mucho dinero y se lo mandaba a su familia para alimentos y para poder comprar medicinas, una casa adecuada, alimentación sana y buena y tener una mejor calidad de vida.